me leyó una gitana en la borra del café. Que vuelva el tango. Y que vuelva nomás, si está en su casa. Bienvenida de mates y gorriones. Bienvenida de vinos y de farra. Por su primer amor, que fue milonga. De su primer amor, que fue guitarra. Lo habían apolillado, tenores engolados. Lo encerraron en museos repetidos, en telarañas de sombras de versiones. Los que quisieron salvarse con Carlitos, con el gordo, con el Tano. A él, que nació maldito y malparido en pesebres de patios y quilombos, lo crucificaron en la resurrección de comparsitas. Señores, vuelve el tango, musarela y sin barullo, a reclamar de nuevo lo que es suyo, en plena juventud de sus 100 años, vestido de bacán y en zapatillas, se dejó el fungi viejo, para que no vayan a creer que da vergüenza, se arrancó el quincho color zanahoria, la billú de lunfardos oxidados, se sopló las frituras de la solapa y se vino. Bondi, lo acompañan musiqueros a la gorra, un coro de diarieros y de pibes, de choborras, de chorros de autopartes, dicen que se fue del barrio, ¿cuándo? Siga y la pelota no se mancha. Los que no lo conocen lo pedían, alguien lo dio por muerto, qué locura, si era siesta nomás, la que dormía. Señoras y señores, acá comienza Fractura Expuesta a Radio Tango. Hoy en Fractura Expuesta, entrevista con el músico Lucas Furno. Él es uno de los promotores y organizadores del Festival de Tango de Almagro, que comienza la semana que viene con su segunda edición. También, antes, vía telefónica, vamos a charlar con el actor y músico Luis Longhi, que presentó recientemente el libro El Tango es Puro Cuento. Y como siempre, habrá novedades e invitaciones del floreciente y la primaveral flora tanguera, y obviamente, como es habitual, tendremos música, agenda de conciertos, pajaritos, árboles, flores, polen, alergias, congestiones, erupciones, anginas y alteraciones, aquí en el programa con más trastornos de la radio argentina. Fractura Expuesta. Eficiencia radial al servicio de sus oyentes. Por 4 días loco, tenés que Bueno, ¿qué dicen? ¿Cómo andan? Aquí estamos nosotros arrancando una nueva emisión más de Fractura Expuesta Radio Tango, en este caso la número 392. A 8 programas del número 400, ya estamos analizando qué es lo que vamos a cómo vamos a festejar, qué es lo que vamos a hacer, si vamos a tirar la casa por la ventana o bien despediremos a alguno de los integrantes que forman Fractura Expuesta, ya que en estos momentos este programa estaba siendo conducido a dos cilindros. Por supuesto, tendría que haber saludado a quien es Germán Marcos, el otro conductor. En este caso no lo hacemos porque, bueno, precisamente hoy no está. Tenemos a un coordinador de aire que está con anginas, ¿es verdad? No lo veo muy bien. El espejo me hace un reflejo y lo veo como invisible. Anginas contagiosas. Bueno, entonces vamos a evitar entonces acercarnos también al coordinador de aire. Falta el conductor también, pero el que está allí en perfecto estado de salud es Gabriela Gugliaro, en los controles, en la operación técnica, para llevar adelante este programa que va a ir hasta la medianoche, cuando luego llegue Daniel Ballester con Pedacito de Cielo para hacer lo que corresponde a la trasnoche. Algunos agradecimientos que vale la pena mencionar, sobre todo de material que fue llegando a lo largo de la semana aquí al programa. En principio al dúo Nahuel Sierra Vaz y Fernando Díaz, dúo de guitarristas que acaba de editar su disco Intro, así se llama el disco, con 13 temas, entre los cuales hay varias composiciones de Fernando y Nahuel, como les decía, estos dos guitarristas que nos acercaron el disco Intro. Y después también Chifladas, el Quinteto de Tango, recibimos su disco que tiene 6 temas, de este quinteto que está compuesto por Analia Trillo, Agustina Kuntze, Julia Winocur, Rocío Ortiz y Josefina Pineda. Las 3 primeras tocan la flauta traversa y después el clarinete y el clarinete bajo. Esta formación ahí de vientos, entonces vale la pena agradecer el material que nos llegó en la semana. Nosotros, como siempre, este es un programa de tango y por lo tanto es un programa de música, así que conviene arrancar con lo que nos compete. Blah. Criollita de mi pueblo, hey, pebeta de mi barrio, la golondrina un día su vuelo detendrá. Bueno, ahí pasaba una preciosa interpretación del grupo Alter Tango, del tema de Gardel y Lepera, Golondrinas. En este caso cantaba Victoria Di Raimondo, en esa versión tan linda, y que cada vez que uno escucha el disco Melodramas de Alter Tango, siempre se encuentra con alguna joya o con algún nuevo toque que le dan estos excelentes artistas de allí, de la provincia de Mendoza. Si Gardel hubiera conocido internet, para me salió re... ¿Cómo? Este lo hago un poco... ¿Sí? Vamos. Si Gardel hubiera conocido internet, navegaría en fracturaexpuesta.com.ar. Noticias, imágenes, audios, enlaces, www.fracturaexpuesta.com.ar. Para que lo hago todo junto, porque te va a quedar... Este lo hago un poco... ¿Sí? Vamos. Bueno, vías de contacto para precisamente tener un encuentro con este programa, más allá de que obviamente ya nos estamos encontrando a través de la palabra y de los sonidos. El primero es un número telefónico para dejar mensajes en el contestador automático, número que es el 4382-9327, 4382-9327, para dejar mensajes en el contestador, y quienes tengan cerca una computadora y por supuesto con servicio de internet pueden escribirnos a fracturaexpuesta@madres.org, fracturaexpuesta@madres.org, esa es nuestra dirección de correo electrónico. Y tenemos una alternativa más: pasó el teléfono, pasó el correo electrónico y por supuesto estamos ya conectados en el Facebook de Fractura Expuesta. Nos encuentran precisamente a través de esa palabra, Fractura Expuesta, el nombre del programa, y ya ponen me gusta Mariana Corti, Melisa Rivelota Domecq y Jean Mar, algunas de las personas que ya se encuentran conectadas con este programa. Yo lo llamo porque entiendo que usted canta Ay, la Ave María y otras canciones en algún casamiento. Fractura Expuesta, vía telefónica. Bueno, estamos en línea. Mejor les voy a contar anteriormente. Se presentó hace pocos días el libro El Tango es Puro Cuento, un libro que además es acompañado por un CD. Este libro tiene la autoría de los cuentos de Luis Longhi. Él es actor, él es músico y también escritor, y lo tenemos en línea precisamente para que nos cuente un poco más acerca de lo que fue la presentación y por supuesto también sobre el libro. Así que los saludamos, Luis Titite Longhi, aquí Maximiliano Senquio de Fractura Expuesta. ¿Cómo va? Maximiliano Senquio, un gusto, señor. Bueno, ¿cómo estamos con la presentación del libro? ¿Fue reciente? ¿Estamos contentos, satisfechos? Sí, estamos muy orgullosos. Creemos que es un producto que supera cualquier tipo de expectativa. Fue un producto muy, muy pensado, muy soñado, muy preparado. Lo empezamos en el 2006 a soñar este producto. Porque digamos, en este camino que nos hemos planteado en el equipo de trabajo que conformamos con Guillermo Fernández y Federico Mizrahi, sí, somos de los que piensan que tenemos que ir para adelante con el tango. Uh-huh. A todos nos encantan los grandes clásicos, nos encantan los tangos de siempre, pero como hacedores y militantes tangueros tenemos que generar nuestras propias cosas. Y nos dimos cuenta que uno de los campos bastante inexplorados era el del tango para chicos, Y bueno, así nos propusimos trabajar, componiendo primero canciones, convocando a grandes artistas como Dolina, Fontova, Pedro Aznar, Teresa Parodi, para que participaran, pero también investigando a partir de las necesidades de los chicos, y también siendo los tres padres de niños. Ajá. Cuánto es importante lo visual. Así que bueno, decidimos también convocar a tres de los principales historietistas que hay en el país para que cada uno de ellos ilustrara uno de estos tango cuentos. Bien, entonces el libro reúne, por un lado, los cuentos, que son de autoría tuya. Digamos que es un libro disco. Bueno, pero son canciones, canciones, cantones, valses, está ilustrado por un ilustrador. Si las letras son mías y las músicas son de Guillermo Fernández y Federico Mirra. Titite, no sé si estás con un teléfono inalámbrico, pero ¿sí? se escucha un poco mal, así que te pedimos que te quedes quieto, por favor. Sí, me quedo quieto. Firme y como rulo de estatua, ¿está bien? Bueno, ahí está, estábamos diciendo, el libro disco con las letras que te corresponden, sí. Y Guillermo Fernández y Fede Mizrahi, que te acompaña también en Demoliendo Tangos, sí, en claro. La música. Y el libro además está ilustrado por grandes dibujantes, pienso, Max Aguirre, Alfredo Saba, Tute, entre otros, son los que componen toda la parte gráfica del material, ¿no? ¿Y el disco? ¿El disco tiene invitados? El disco cantan, aparte de Guillermo Fernández, que canta todos los temas, todos los canta acompañados por otro artista de la música popular argentina, como Teresa Parodi, Sandra Mianovich, Pedro Aznar, El Chino Laborde, Alicia Viñola, Kevin Johansen, Nero Fontova, Omar Moyo, Franco Luciani, y me estoy comiendo alguno seguramente. Está bien. Bueno, no, eso es un producto, la verdad, es un producto que nos llena de orgullo, que ya está generando un montón de expectativas. Me doy cuenta por digamos, no solo por cómo se está vendiendo el libro disco, sí. Pues si consiguen las librerías, aclaremos, uh-huh. En las librerías, no en las disquerías. Y el otro motivo que nos llena de orgullo es que también, gracias a la parte militante de las editoriales que tenemos, porque esto es una coedición entre el Centro Cultural de la Cooperación y Editorial Abrazos. Sí. Es un precio más que accesible teniendo en cuenta la calidad gráfica que tiene el libro. Efectivamente. No, vos fíjate que si vas a la sección niños de cualquier librería, cualquier libro con este tipo de ilustraciones hasta arriba de 120, 140 pesos. Uh-huh. Y este libro que tiene una edición más que llamativa, sumado con el disco y con los artistas que acabo de nombrar, tiene un precio al público de 65 pesos. Che, Titite, y decías que los motivó de alguna manera que los tres son padres a hacer este disco. Sí. ¿Eso fue? No, o sea, ser padre te puede motivar a muchas temáticas. Cosas. Sí. En cuanto a las temáticas, que si un disco de tango para chicos, por ejemplo, cuando lo decidimos, Fede todavía no era padre. Claro. Porque esto nació en el 2006, la idea. Uh-huh. Pero nuestros hijos son los que han aportado temáticas y fueron los primeros que han escuchado los tangos y los que decían, esto me gusta, esto no me gusta. Bien, bien. ¿No? Hay una parte en la milonga de los nombres, sí. Y a ver, que creo que habrá sido el trabajo más duro y arduo de... Lo digo yo, ¿no? Obviamente, al escucharlo. Que hay una palabra, principalmente, que es inimputable, ¿puede ser? Inimputable. Inimputable. Sí. ¿Quiénes son las inimputables? Las Sofías. Las Sofías son inimputables. Sí. No hay palabra más difícil que meter en una canción que inimputable. Volvemos la brasa. Efectivamente, pero creo que les ha llevado bastante trabajo y no sé si los chicos lo han aprobado. Gracias por la acotación. Bueno, y amable, que la única palabra es un juicio de valor de esta envergadura. Bien, entonces recuerden, el tango es puro cuento, este libro disco con tangos, milongas, valses y candombes, canciones dedicadas a los más pequeños, y también se aclara a los padres, son composiciones escritas por Luis Longhi y Luis Titite Longhi, con quien estamos hablando, y también en la música por Guillermo Fernández y Federico Mizrahi. Entonces recordamos, en todas las librerías se puede conseguir El Tango es Puro Cuento, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, Titite, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, la palabra inimputable se puede llegar a buscar en los diccionarios. Creo que que está accesible, y los chicos que insisten palabras que no conocen le pueden preguntar a sus padres, puesto que el disco también está dedicado a sus padres. Quedó resuelta la cuestión y, por supuesto, aquí está la hora. Gracias, Titito. Gracias, papi. Un abrazo. Chao, un abrazo. Pablos hay flacos y gordos, enrulados y morochos. Las Noemí son madre e hija y se parecen, qué maldad. Los Robertos cuarentones son pelados y devotos. Y a los que le dicen Tito tienen quiosco en paternal. Las Catalinas son finas y odian que les digan Cata. Las Lidias son rigurosas, las Malenas cantan mal. Las Silvias son educadas, sabiondas e independientes. Muchas de ellas creen en brujas y otras Silvias brujas son. Las Saras son quisquillosas, sufren pero se equivocan. Se divorcian a los 30 y se vuelven a casar. Los Aldos son pelirrojos, altos, torpes y pecosos. Las Sofías inimputables, las Mimi no tienen paz. Las Soledades son depre y aman a los animales. Si vos sos un animal, yo te aconsejo Soledad. La Yolanda es recatada, vive en Banfield y es soltera. Las Susanas fuman mucho y se tienen que operar. Minas son divinas, las Cecilias son prudentes, usan frenos en los dientes, no se las puede besar. Todos tenemos un tío, Luis Miguel, José o Enrique, siempre existe alguna norma que debemos respetar. Las Olgas son todas viejas y no saben manejar. Las Edith hablan francés y te lo quieren enseñar. Si Carol es Carolina, es difícil y sensual. Y si Carola es Carola, no le ponga mucha sal. Las Mirtas son peluqueras, hablan mucho y son de Aedo. Todo Javier tiene posta, un primo que se llama Iván. Las Martas son todas gordas y las Julianas son flacas. Las Raqueles están locas, duermen poco y huelen mal. Carlos, Jorge y María, Gastones y Guadalupe. Lucas, Telmas, Marisoles, Vilmas, Emmas y Tomás. Ángeles hay para todos, no importa cómo te nombres. Pero Diego hay uno solo, al Registro Nacional. Bueno, ahí escuchaban el resultado de lo que hablamos recién con Titite Longhi. Este es uno de los temas que componen el libro disco llamado El Tango es Puro Cuento, un libro que tiene tangos, milongas, valses y candombes. Cantaba Guillermo Fernández, lo acompañaba Kevin Johansen, uno de los artistas que forma parte de del disco que acompaña al libro. Además están Alejandro Dolina, Teresa Parodi, Sandra Mianovich, Horacio Fontova, Ligia Piro, el Chino Laborde, Pedro Aznar, Omar Moyo, Alicia Viñola, Manuela Fernández, que si no me equivoco es la hija de Guillermo Fernández, Sergio Pinget, Daniel Massa y Franco Luciani. Es parte del seleccionado que integra el disco y que conforma también después el libro disco de El Tango es Puro Cuento. ¡Factura expuesta! 8 años de vida en la radiotelefonía argentina. Y si quieren puedo seguir nombrando todos los artistas que tiene El Tango es Puro Cuento, pero ustedes sin duda ya tienen una muestra. Pues se pueden acercar a las librerías para tener una muestra más fidedigna todavía de lo que estamos hablando. Ya llega Lucas Furno, él es violinista y uno de los promotores del segundo Festival de Tango de Almagro. El Festival de Tango de Almagro, en este caso, a partir del 28 de septiembre comienza su segunda edición, así que vamos a estar hablando con él acerca de la programación, sobre los objetivos y la propuesta que precisamente tiene el Festival de Tango, que en este caso está circunscripto a un barrio en sintonía con muchas de las con algunas iniciativas culturales que se han gestado a lo largo del 2010, como pueden ser, por ejemplo, el Festival de Tango La Boca en algunos casos. Quedan abiertas todas las vías de comunicación, les decía, fracturaexpuesta@madres.org, fracturaexpuesta@madres.org para comunicarse a través del correo electrónico, y si no, estamos conectados a través del Facebook, nos encuentran a través de la palabra Fractura Expuesta y ahí podemos intercambiar algún que otro comentario. Por lo pronto, ya Jorge Retamosa nos avisa que el 1 de octubre a las 10:30 de la noche se presenta en la Escala de San Telmo, pero seguiremos y es un camino muy largo. Tango. Tango. Tango. Tango. Fractura Expuesta. Más voces, más tangos. Tango. Tango. Tango. Tango. Tango. Tango. Tango.